Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Lote 192. APUs o líderes indígenas de la cuenca del río Pastaza rechazaron el anuncio del gobierno sobre un supuesto acuerdo con la federación que los representa, FEDIKEP, en el marco de la consulta previa del lote petrolero 192. El Ejecutivo hizo tal anuncio el 15 de agosto a través de su agencia de noticias Andina. Según esta, un día antes, el Estado había llegado a un acuerdo con la Federación FECONACO del Río Corrientes, FEDIKEP del Pastaza y FECONAD del Tigre. Lo cierto, argumentó Raúl Cariajano, APU de la comunidad Los Jardines, base de la FEDIKEP, es que el Estado llegó a un entendimiento solo con la Federación del Tigre e, inexplicablemente, con otra organización no reconocida como indígena. Precisó así que tanto FECONACO como FEDIKEP no suscribieron el acuerdo porque no aceptaron la propuesta del Estado de otorgarles el 0,75% del valor de la producción del lote por los próximos 30 años. Ante este hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la falta de voluntad política y el maltrato del gobierno hacia los pueblos indígenas en la etapa de consulta por el lote 192. Recordó en este sentido que a los APUs de las tres cuencas se les dio apenas una hora para decidir si aceptaban o no la propuesta. Ampliación. Organizaciones indígenas de Madre de Dios denunciaron la decisión de ampliar por 3 años la exploración del lote 76 de hidrocarburos, que se superpone a la reserva comunal Amaracaeri. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD, sostuvo al respecto que esta decisión demuestra una política discriminatoria hacia los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. Dicho dictamen se adoptó mediante el Decreto Supremo 025 del Ministerio de Energía y Minas, publicado el 4 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, que autoriza a la empresa Hunt Oil proseguir en sus actividades de exploración en dicho lote de hidrocarburos. Cordillera del Cóndor. Indígenas Aguajún de la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, rechazaron la nueva estrategia de la empresa Afrodita para iniciar actividades mineras en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador. El dueño de la referida empresa, Jorge Bedoya Torrico, propuso recientemente a autoridades locales, comunitarias y del gobierno regional declarar el proyecto como de interés regional y compartir las ganancias producto de la explotación. Al respecto, la organización indígena de Río Cenepa, o de COFROC, y otras más vecinas, enfatizaron que no permitirán el desarrollo del proyecto minero porque este se ubica en la cabecera de Cuenca, donde el ecosistema es sumamente frágil. Espinar. Organizaciones y especialistas que apoyan a los comuneros afectados por la contaminación minera en Espinar, Cusco, rechazaron la acusación de falsificación de documentos formulada por el ente estatal Censopas. Como se recuerda, este organismo afirmó que eran falsos los documentos que evidenciaban la presencia de metales pesados en el cuerpo de una campesina de Espinar que recientemente murió de cáncer. Sin embargo, diversas pruebas obtenidas en el 2010 y el 2012-2013 acreditan la existencia de metales pesados en la sangre y en la orina de la población de Huiza y Alto Huancané, comunidad a la que ella perteneció. Las diversas dependencias de salud pública ignoran y no brindan atención oportuna a los comuneros de Espinar, afectados por la intoxicación, arguyendo, entre otras cosas, la falta de presupuesto. A comarca. La representante de la Fundación para el Debido Proceso, Leonor Arteaga, demandó una sentencia imparcial y acorde con la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos en el proceso por la matanza de Acomarca. El referido caso, donde murieron 69 campesinos, 26 de ellos niños, ha cumplido 30 años y podría tener una sentencia en octubre. Para este proceso, en el cual están acusados varios militares, Arteaga exigió al tribunal tomar una decisión sobre la civilización sin tomar en cuenta influencias externas. Concentración de medios. En su intervención en las terceras jornadas de comunicación y democracia que organizaron Servindi y otras instituciones, el destacado periodista de investigación, Edmundo Cruz, criticó la concentración de medios que existe en el país. Cruz afirmó que un grupo pequeño de medios que tienen base en Lima monopoliza y orienta la información, lo cual es reflejo de la centralización del país. Asimismo, resaltó el valor del trabajo que realizan los comunicadores del interior del país y destacó el valor de los medios digitales y alternativos en el periodismo de investigación. De otro lado, destacó que en este tipo de encuentros se empiece a hablar del espacio electromagnético y cómo es que este se encuentra constituido. Merecido homenaje. El lunes 24 de agosto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, rindió homenaje póstumo al recordado y entrañable abogado Pedro García Hierro, conocido cariñosamente como Perico. El homenaje se dio bajo el lema Perico vive en la lucha de nuestros pueblos y contó con un nutrido programa que incluyó una muestra de sus libros, proyección de fotografías, videos y paneles con diversidad de invitados. El fallecimiento de Perico enlutó al movimiento indígena, pues el abogado español desplegó una vida muy intensa, íntegra y honesta, consagrada a la defensa de la causa indígena. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.